Para conocer de cerca lo que está pasando a esta hora con los incendios en el norte de Córdoba, nos vamos para San José de la Dormía para hablar con el señor Julio Amaya del Cuartel de Bomberos Voluntarios Local, quien nos va a informar sobre la situación de los incendios que han atravesado esa región durante el fin de semana. Estimado Julio, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Bienvenido. Hola Juan, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, la situación sigue siendo crítica porque, bueno, el fuego sigue siendo presente en el norte de la provincia de Córdoba desde hace un par de días ya. Y, bueno, a disposición para lo que ustedes quieran saber de la situación que está hoy, ¿no? Y, bueno, de todo lo que hemos pasado desde ayer. Que cuéntenos, estimado, ¿qué magnitud ha tenido el incendio este fin de semana? Si es un solo foco, son varios, y, bueno, ¿y cuál es la región afectada? La región afectada es todo nace al este de San José de la Dormida. Nosotros geográficamente nos dividimos en dos partes por la ruta nacional número 9 al este, el sector llano, y al oeste lo que es la sierra, que era Monte Virgen. Y en el sector llano, en un paraje cerca de la Dormida que se llama El Bañado, comenzó el foco. Eso avanzó. Bueno, como ustedes habrán podido ver, ha tomado dimensiones nacionales porque, bueno, lamentablemente tenemos dos personas fallecidas. Uno sobre la ruta nacional número 9, que es alcanzado por las llamas. El hermano que está en Córdoba, en situación crítica, con el 80% del cuerpo quemado. Y un camión que quedó totalmente consumido por las llamas. Esos dos vehículos los alcanza el incendio que iba pasando hacia el sector oeste, porque bueno, el viento sur era muy fuerte ayer en toda la región. Hectáreas quemadas, yo creo que hasta hoy ni siquiera los bomberos saben, porque se van quemando, se van a ir sumando, y no hay, por lo menos nosotros en forma oficial no tenemos un relevo de esa característica, pero son muchas las hectáreas ya tomadas, perjudicadas, y el desastre es grande, en alambrados, en animales, en las dos pérdidas humanas, uno en el departamento Turumba, que es en la jurisdicción donde trabajamos nosotros, y otro en el departamento Río Seco, que nos enterábamos hoy a la siesta por el parte de prensa. ¿Esas pérdidas humanas se trataría de vecinos de la región, paisanos que estaban por la zona, o de bomberos? Del departamento Río Seco era una persona que aparentemente volvía a Río Seco, oriunda de Sebastián Licano, una localidad del norte, que volvía a Río Seco con su vehículo y, bueno, todo se presume que fue alcanzado por las llamas. El cuerpo estaba a 10 metros del vehículo y, bueno, obviamente, como ustedes se imaginarán, con el marco que se encontró la gente al hallar el cuerpo, y bueno, el auto totalmente calcinado. La primer víctima que tuvimos ayer por la tarde, aproximadamente entre las 18 y las 19, son chicos oriundos de Santiago del Estero, pero que vivían en Nueva Córdoba. Estudiante de abogacía, el joven que muere de 21 años, también las mismas características, el auto calcinado, lo encuentran a 150 metros sobre la vereda de la ruta, y el hermano de 27 años fue trasladado al Instituto de Quemado de Córdoba con el 80% del cuerpo quemado, y bueno, está obviamente en una situación crítica. Estimado, las dificultades se presentan por la falta de caminos para ingresar con los coches bombas hacia la zona de monte. No, la falta de camino no, porque caminos secundarios también tenemos un sinnúmero, pero la geografía sí se dificulta por lo agreste. Es una zona de sierra en donde si no se es vaquiano o si no se cuenta con vaquianos es difícil ingresar. Hay colaboración de vaquianos, pero sin embargo hay zonas muy agrestes que directamente los bomberos no ingresan, sino que esperan en las cabezas de fuego, en los caminos, en donde no puedan cruzar, y bueno, ahí le van haciendo atajos. Estimado Julio Amaya, ¿habrá posibilidades de que el fuego se detenga en el lapso de esta madrugada, la mañana de mañana lunes, o habrá que esperar la lluvia? Y esperar lluvia se complica, yo creo que sigue siendo complejo, nadie sabe cuándo va a parar y dónde va a terminar. Hay un fuego que camina hacia el norte, yo presumo que a lo que se veía esta tarde estaría llegando a la reserva muy cerca de la reserva del Cerro Colorado, un lugar ícono que como para que se ubiquen geográficamente. Ya ha pasado por algunos parajes. Lo que veíamos, observamos hace un rato, es que había virado el viento, habíamos tenido viento sur desde ayer, si bien hoy estuvo menos intenso, pero persistió el viento sur, y esta tarde había virado el viento y estaba tomando sectores que no se habían quemado ayer. Entonces habrá que ver qué va a pasar si por ejemplo, se produce viento norte. Si vuelve sobre lo quemado o si va a volver sobre sectores que todavía el fuego no llegó. En caso de que llegue el viento norte, ¿habría más posibilidades para que, bueno, el cuerpo de bomberos pueda de alguna manera contener el foco? Yo creo que en lugares sí, en lugares no, porque se decía que veíamos un sector que no estaba quemado al sur y el viento norte estaba tomando esa parte que no estaba quemada de ayer. En algunos lugares yo creo que va a ser positivo y en otros no, pero bueno, todo depende de la cuestión climatológica y del lugar en donde se encuentra el incendio, por lo agreste y por lo complicado del acceso a eso. Estimado, muchísimas gracias por la información. Estaremos, bueno, con mucha atención esperando que se pueda rápidamente controlar. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, son varias las dotaciones. Déjeme sumar que son varias las dotaciones. El ETAC tiene base en Tulumba, que estamos a 25 kilómetros. De los focos estaremos a 40, 50 kilómetros. Y han sido dos los aviones hidrantes que estaban trabajando, porque recordemos que tenemos el otro incendio entre Caminiaga y Chuñahuasi, que es de grandes dimensiones en el departamento Sobremonte y que todavía no ha parado, inclusive cada día se va intensificando un poco más, entonces por eso también es bastante complejo, no solamente es el foco que le estoy comentando, sino que hay distintos focos en el norte de la provincia de Córdoba. Estimado, ¿el ETAC está ingresando a la zona de bosque a controlar las llamas? El ETAC sí, es un cuartel, como para que ustedes sepan, es como un cuartel de bomberos más. Si bien tiene su particularidad, que ha sido una fuerza creada recientemente, pero trabaja como estamos acostumbrados a ver los cuarteles de bomberos. Bien, bueno. Estimado Julio Amaya, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buenas noches. Un gusto, Juan. Hasta luego. Muchas gracias.